guerrero del papel, un guerrero que lucha contra todo. Con un papel plasmo sentimientos hacia vuestros oídos, lanzo mi aliento, suelto rimas porque si no reviento. Por eso quiero que estés muy atento, la realidad te hiere muy a menudo. Por eso al actuar muchas veces yo dudo, no sé si estoy actuando bien o mal. Lo que sé es que escribiendo levanto mi moral. Soy una persona buena casi siempre, tengo pensamientos oscuros en mi mente, pero sé que solo quedarán ahí, que no dañar a nadie, solo decidir. En la vanguardia es todo más duro, pero tranquilos yo sí sé salir de apuros. Mi tristeza sigue firme y reluciente, y así no puedo ser alguien competente. He nacido para sufrir, no hay ninguna duda, desearía reencarnarme siguiendo a Buda. Pero a pesar de todo sigo fuerte, sonriente a veces cuando me sonríe la suerte. Porque la vida son muchas escaleras, cuanto más avances más te superas. Yo ya he conseguido salir de la droga, pero aún así mis ojos se mojan, porque por María hubiera dado el mundo, y me paro a pensar solamente en un segundo. Si estuviera con ella, ¿cómo sería? La felicidad tendría y no me deprimiría. Soy el guerrero que lucha contra corriente, soy el ser que quisiera la felicidad eternamente. No encuentro la paz de esta guerra, que mantengo mi alma se destierra. Mi rap está lleno de letras con mensaje, es la facultad de usar el lenguaje. Llevo un tatuaje grabado en mi corazón, dice rap en la sangre con mucha precisión. Y a veces me he arrepentido de cosas que he dicho, en algunos de mis temas me sentí mal y maltrecho. Pero solo plasmo lo que pienso en el momento, llámalo rabia por tener este sufrimiento. Quiero a mi familia, a María y a mis amigos, y digo la verdad, mis oídos son testigos. Que no deseo el mal a la gente buena, espero que sean felices en esta vida perra. Si llega a pensar en matar personas, sería por la mierda que te desmorona. Que quede claro, me refiero a la escoria, la gente mala que arruina tu trayectoria. Mi vida no sé cuándo acabará, ya no me importa, me parece larga, yo quería que fuera corta. Pero señor papel, tú me haces continuar, gracias al rap por así poderme expresar. Soy el guerrero que lucha contra corriente, soy el ser que quisiera la felicidad eternamente. No encuentro la paz de esta guerra, que mantengo mi alma se destierra. Soy el guerrero que lucha contra corriente, soy el ser que quisiera la felicidad eternamente. No encuentro la paz de esta guerra, que mantengo mi alma se destierra.